Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos y todas a una nueva edición de Programa Dimensional. Comenzamos aquí, como cada jueves, de 10 a 11, vuestro programa sobre misterios, enigmas históricos, parapsicología y temas afines. Hoy hacemos el programa 299. La semana que viene, si no pasa nada, llegaremos a nada más y nada menos con el número 300. Hoy tenemos con nosotros al conductor técnico a Miguel Cebrián y a los micros junto a mí, Paco Calahorro. Hola, muy buenas noches. Nada más y nada menos que 300 programas, se dice de pronto. Pues sí, estamos rozando 300. Que será la semana que viene. Bueno, haremos algo especial o no, ya veremos. Y aquí les habla, David Garcés. Sean todos y todas bienvenidos. Tomen asiento, porque el programa Dimensional comienza. Como siempre, disponen de un número de teléfono para llamar y salir en directo, que es el 96-383-5580. Repito, 96-383-5580. También disponen de una dirección de correo electrónico, admin@adimensional.info. Bueno, también tenemos, como siempre decimos, una página web en internet, www.adimensional.info, www.adimensional.info, en la que tienen pues todas nuestras entrevistas para descarga, para escucharlas, nuestros programas, artículos, fotografías, la verdad es un montón de cosas. La verdad es que sí, desde agosto del año 2000 está ahí todo. Sí, también todo el contenido. También tenéis la revista Dimensional que se publicó, se puede descargar en PDF, ¿no? Y poderla imprimir en casa tranquilamente y leer los artículos, que es pues un proyecto, ¿no? Que también comenzamos, que está ahí. Que falta el número 12, que no sabemos si saldrá o no al final. Pero bueno, la ilusión es que saliera el 12, pero de momento no puede ser. Imaginamos que pues en un futuro podrá serlo. Y también tenemos pues un canal de chat dentro del canal Dimensional del IRC Hispano. En Facebook también tenemos tenemos una página Dimensional a la que podéis entrar, un grupo también en el que se pueden comentar cosas. Y como siempre, pues también una edición de correo electrónico. También. Sí, la verdad es que estamos en todos los sitios. También tenemos pues un podcast para que las personas que tengan pues Apple, ¿no? Y quieran descargarse o iPhone y escuchar los programas y entrevistas en streaming también lo tienen. Y todo esto y mucho más aquí en el programa Dimensional. Y en el programa de hoy, después de las noticias, comentaremos pues acerca de objetos que se han encontrado y que por el lugar donde se encontraron pues están fuera de época, es decir, que no cuadran con nuestra historia conocida y por tanto son un enigma para la ciencia actual. Repasaremos algunos de los más interesantes y luego la última hora del programa, como siempre, estará con nosotros Matilde Pepín hablándonos de pues Galicia y del Camino de Santiago, pero eso será para después de la segunda parte del programa. También, por supuesto, comentar a aquellas personas que nos escuchan en directo a través de internet, a través de mitadradio.com y dimensional.info, nos escuchan pues a través de la red, también saludarlos desde aquí. Exacto, que hay pues gente pues que no es de España y nos está escuchando. Sí, sí, de fuera de Valencia, de toda España y de fuera y de Estados Unidos también incluso. Sabemos que hay personas que nos escuchan y de aquí pues eso, los saludamos y damos un fuerte abrazo a todos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar también de la segunda parte del programa. En la primera hablaremos de esos objetos fuera de tiempo y fuera de lugar, ¿no? Y que son una especie de incógnita. Famosos OPARS. Sí, pero también tenemos noticias, digamos, parecidas o que tienen algo que ver con ello, ¿no? Han encontrado fósiles de plantas de hace 100 millones de años. años, nada más y nada menos. La Universidad de Zaragoza ha colaborado con varias universidades de Vigo, Barcelona y Lyon en el descubrimiento de una planta del Cretácico inferior de la familia de los nanúfares llamada Plolifonia cerciforme, de más de 100 millones de años de antigüedad. Este hallazgo recibe su nombre en homenaje a la localidad turolense de Plou, donde fueron encontrados estos hallazgos, estos fósiles, y ha sido difundido pues por una revista científica. Este descubrimiento ha sido posible gracias a, como decimos, a las universidades de y a varios doctores en estas universidades, como son Luis Ender, Usue Villanueva y el profesor de paleobotánica Javier Ferrer. Según indicó Luis Miguel Sender, conservador del Museo Paleontológico de Zaragoza, en declaraciones a Europa Press, este hallazgo supone la demostración de que ya existían plantas angiospermas, o sea, plantas con flores, relacionadas con los nanúfares, en el Cretácico, hace unos 135 millones de años. Este yacimiento de Plou lleva estudiándose desde el año 2004, aunque la investigación de plantas del Cretácico en Teruel se remonta a los años 90, según explicó este investigador. Solo unos pocos lugares en el mundo poseen yacimientos de este tipo, y por ejemplo pueden ser parecidos a otros que están en Estados Unidos, Rusia o incluso en Centroamérica, porque son bastante excepcionales las condiciones de conservación de estas plantas. Y estas hojas o plantas pues vienen de, como decimos, yacimientos de Teruel, y pueden admirarse pues en una muestra que se llama Plantas fósiles del Cretácico aragonés, ubicada en la sala Lucas de Mallada del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, que es esta la primera planta de esta facultad. La verdad es que es un fósil de hace 135 millones de años, una planta, una auténtica barbaridad. Que tenía pues flores ya. Sí. Y se encontró fosilizada, ¿no? Sí, se están encontrando aún fosilizadas, uh-huh. Lógicamente, claro. La verdad es que si por cada actualización de estas que encontramos y descubrimos, si los libros de texto tuvieran que renovarse, los editores se ponían las botas. Y aparte son descubrimientos que están aquí en España, están en Zaragoza, no están aquí en Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China, ni en perderse en el Sahara, están aquí al lado. Oye, pues por eso queremos dar un poco la importancia que tiene, ¿no? Un fósil de nada más 135 millones de años y una planta con... Entonces, que luego se puede investigar y también saber más aparte de cómo estaba la fauna en ese momento aquí en la península, que es interesante, creemos. Y bueno, siempre en este programa miramos hacia el cielo, y en este caso el telescopio Hubble capta estrellas en movimiento. El telescopio espacial Hubble ha logrado captar el movimiento de grupos de estrellas dentro de la denominada nebulosa NGC-3603, un gigantesco criadero de jóvenes estrellas masivas de la Vía Láctea, situado alrededor de pues unos 20.000 años de luz del Sol. Este racimo estelar, superior a 10.000 soles de masa y con un diámetro de 3 años luz, fue el elegido por un equipo de astrónomos del Instituto Máximo Planck y de la Universidad de Colonia. Su situación dificultaba la toma de medidas, lo que obligó al equipo a comparar sus posiciones en imágenes estables tomadas a lo largo de muchos años por el telescopio espacial Hubble. Han habido 2 años de análisis. Los investigadores lograron medir las velocidades exactas de más de 800 estrellas, sus temperaturas superficiales, y pudieron comprobar que tenían diferentes masas, según informa este observatorio. Es la primera vez que se ha podido medir movimientos estelares exactos en racimo compacto de estrellas jóvenes. Los astrónomos concluyen en que las velocidades de las estrellas son independientes de su masa y que, aunque reflejan las condiciones existentes en el momento de la formación del racimo, hace cerca de 1 millón de años. Explican que las estrellas nacen cuando se colapsa una nube gigantesca de gas y de polvo. En tales casos, la región NG-3603, donde la nube es excepcionalmente masiva y compacta, este proceso es muy rápido e intenso y se suele conservar la atracción gravitacional de sus orígenes. Wolfgang Brandl destaca, que es el profesor de Colonia, que es la primera vez que se han podido medir movimientos estelares exactos en racimo compacto de estrellas jóvenes. Y la verdad es que es un descubrimiento bastante también novedoso, eso de comparar el movimiento de las estrellas. Entonces, también el tema de la astronomía es se dan por hecho algunas cosas, ¿no? Y son teorías también, ¿no? Porque tampoco se pueden explicar hasta el momento, ¿no? Si no, son cosas que ellos creen, que, bueno, que a través de una serie de cálculos puede más o menos dilumbrar, pero que tampoco está todo tan cierto y tan explicado. También está el misterio, ¿no? Sí, no, siempre hay novedades. Y bueno, y también tenemos aquí un... La verdad es que la fotografía ya vale la pena, ¿no? Una nueva especie de peces que caminan con las manos, nada más y nada menos. Son peces pequeños, habitualmente pues muy llamativos y con colores muy chillones, sedentarios y que suelen caminar sobre el lecho del mar con sus manos, que son las aletas, las usan para andar, incluso para a veces también para nadar. Son los llamados peces caminantes. Y solo se conocen, por ejemplo, cuatro ejemplares del pez con mano de rosa, que es el que aparece pues en estas fotografías. Pues, la verdad es que es interesante, ¿no? Como aparece con las manos, ¿no? Va andando. Han descubierto miembros de la comunidad. Y además tiene como cara humana, mira. Sí, sí. La boca y todo, sí. Y sí, una especie de cuerno también, ¿no? Son... La boca, los ojos, sí. La nariz, ¿no? Han descubierto... Sí, la verdad es que siempre hemos visto lo del pez anfibio que sale del agua y empieza a caminar. La teoría es eso, que venimos del agua, ¿sí? Pero claro, estos peces ya tienen las manos en el agua, sí. no fuera. Mm. Es curioso. Sí, son una especie de aleta, pero que son manos que aletan, ¿no? Y han sido descubiertos por la comunidad científica en investigaciones industriales de Australia. Después de varios estudios comprobaron pues diferencias entre las 14 especies que existen hoy en día con manos conocidas hasta el momento. Y han detectado 9 especies inéditas, o sea, 14 en este momento. Son todas especies que están en riesgo de extinción, porque solo se conocen, digamos, 4 especímenes, con manos rosas, y hace más de 10 años que nadie ha vuelto a ver uno. El último fue grabado en la península de Tasmania en el año 99, o sea que son animales que están quedan muy pocos y están en peligro de extinción, y la verdad es que son pues muy interesantes, ¿no? Son porque están en peligro de extinción, porque son extremadamente naturales, vulnerables a los cambios de ambiente, como la introducción de especies nuevas, la polución, la pesca y el aumento de la temperatura del mar. Y tal y como está pues, la naturaleza, pues esto, lógicamente, ha cambiado mucho, ¿no? Y la temperatura, las especies nuevas... Si le echamos petróleo al agua, más. Pues, entonces, no, claro. Estas especies son difíciles de clasificar, principalmente por dos motivos, su rareza y el escaso número de ejemplares, como decíamos antes. Es evidente que las especies de agua poco profundas desaparecen rápidamente, de ser comunes en ciertos lugares hace tiempo, ahora solo pueden localizarse en zonas muy muy muy concretas, ¿no? Esta es una noticia, ¿no? De unos especies de peces que andan con las manos y que ahí están, ¿no? Quedan muy poquitos, están en peligro de extinción, pero bueno, pues a veces yo hasta ahora no los conocía, no sabía ni que existía, ¿no? Yo pues ha sido interesante. No, pero lo de los dibujos estos de que nos enseñaban, ¿no? Que el pez salía como anfibio de fuera del agua, sí. Y empezaba a caminar. Habría que también replanteárselo, ¿no? Si ya podían caminar dentro del agua. Sí, hombre, hoy hablaremos de la evolución humana y de Darwin y veremos si se ha equivocado en algo, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas cosas que no nos cuadran en esta evolución y veremos pues algunas de ellas. Entre ellas, por lo mejor, también puede ser esta especie de peces. De todas maneras, muchos investigadores cuando han digamos el feto humano, ¿no? Lo han comparado siempre como un delfín, porque en realidad está metido dentro del agua. Del líquido. De hecho, que si un recién nacido lo tiráramos al mar, no se ahogaría. Sí, estaría en su ambiente. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, si se supone que se está reproduciendo su evolución. Claro. De hecho, que la evolución siempre tiene a respirar y los pulmones se tienen que adaptar al aire, si no, sí, claro. Seguiría funcionando. Seguiríamos siendo peces dentro del... Exacto, en este caso delfines del medio, o sí, mamíferos en el agua. Claro. Y bueno, pues hay una noticia que ha salido en los medios de pues bastantes y bueno, es un poco esperanzadora, ¿no? Un análisis de sangre detecta el cáncer antes de que aparezca el tumor. Es algo que se está investigando. Un innovador análisis de sangre puede detectar un cáncer hasta 5 años antes que los mecanismos tradicionales importante. Como la mamografía o el TAC. Es muy importante. Pues sí, la verdad es que es un... Estamos avanzando mucho. Los médicos conocerán el resultado de la prueba de su paciente una semana después del envío de una muestra de sangre a los laboratorios. Se ve que las células cancerosas, al comienzo del desarrollo de un tumor, producen unas proteínas denominadas antígenos y su presencia desencadena la reacción del sistema inmunológico que libera grandes cantidades de anticuerpos para defenderse. La verdad es que es una noticia que yo la he visto muy interesante, que esperanzadora también, ¿no? Que con una analítica se pueda detectar ciertas anomalías antes de que sea demasiado tarde. Y bueno, tampoco en el tema médico, ¿no? Ojalá existiera la maquinita, ¿no? Que tú metieras el dedo y te dijera, tienes, te falta esto, te sobra esto y... En Murcia, en un centro de investigación, están haciendo unas investigaciones importantísimas, que es el extraer una célula madre de una persona enferma, regenerarla y volver a insertarla en la persona, y que parece ser que está produciendo unos efectos muy positivos, ¿eh? Se está estudiando el tema. O sea que nuestras células, cuando están enfermas, extraer una, regenerarla y volver a insertarla para que esa célula regenere las otras enfermas. Se están abriendo unos campos de investigación magníficos, en fin, que en un futuro pueden ser una solución de muchas enfermedades que hoy las vemos irreversibles. El tema del cáncer, que hemos hablado alguna vez, es uno de los grandes enigmas del hombre hoy en día, ¿no? Porque si pensamos bien, realmente... Además, lo vemos como un estigma, como en el cáncer o cáncer. Sí, y hay otras enfermedades que más graves, bueno, más graves, pero más mortales, ¿no? Claro. Pero en cambio el cáncer nos... Cuando el 90% del cáncer, si se coge a tiempo, se cura. Pero en cambio la palabra es como maldita. Sí, está maldita. Está, pero también, bueno, nuestra prolongación, ¿no? En la que, lo que es los años de vida, pues es lógico que aparezcan enfermedades que a lo mejor en poblaciones que su edad de vida hasta los 40 o 50 años, pues no podían coger ese tipo de enfermedades, ¿no? Nosotros estamos hasta los 70, 80, pues es lógico que aparezcan cosas que antes no sabíamos. Y ya casi para acabar las noticias, se ha encontrado en Valencia una especie de... cerca aquí del centro de Valencia, unos restos de gallos muertos, ¿no? Y parece que será que son rituales de vudú que se han hecho aquí en Valencia, los llamados amarres de amor, ¿no? Pues de las, sobre todo de las... ¿Cómo, callos, callos? Culturas, gallos. Ah, gallos, sí. Sobre todo de las culturas africanas, pues bueno, y sí. Creo que magia negra y todo esto, ¿no? Y vudú y amarres, ¿no? De, sobre todo de amor. Y se han encontrado estos restos, están investigando a ver quién ha sido, ¿no?, el grupo que lo ha hecho. Y bueno, ha aparecido también en medios de comunicación que se están cobrando 600 euros por hacer estos rituales, ¿eh? Bueno, las personas que, claro, son de esa, sí, digamos, de esa cultura. Yo creo que... he visto, digamos, repartiendo como propaganda, hay personas, si por el centro hace ya unos meses, me di cuenta, me leí el papelito, te ponía problemas de amor, tal, y según he oído yo, sí que son timos de ese tipo, sí, de cantidades, pues, elevadas. Ya el año pasado, en un chalet de Campo Olivar, que estaba deshabitado, ya encontraron también animales muertos, gallos y un cordero. Uh-huh. Con lo cual, debió haber algún rito satánico, perdón, en una habitación que habían pintado de negro y toda la historia. En lo cual, las setas satánicas, sobre todo en esta área del Mediterráneo, están funcionando muchísimo. Sí. Y están, pues eso, realizando esas cosas. Que mientras las realicen entre ellos, que cada uno, no hay problema. El problema está cuando cogen a alguna persona incauta e infeliz que entra en el problema y le causan un daño, claro, esto es trastorno. Más una superstición, ¿no? De creer. Exactamente, que se porque va... mientras lo hace la septa entre ellos, claro. Bien, con su pan se lo coman. El problema está cuando cogen algún infeliz y la llevan y le causan un trastorno terrible, además de económico, porque eso le cuesta... Claro, o le hacen chantaje emocional. De todas formas, también estos grupos, a veces los conocidos, claro, cambian de nombre, yeah, y de repente parece que son otro grupo y es el mismo grupo cambiado de nombre, que ha ocurrido aquí en Valencia con varios grupos. Sí. Bueno, vamos a hablar de estos objetos fuera de lugar, estos objetos fuera de tiempo, que digamos romper un poco con la ciencia y con otras leyes. Vamos a hablar un poco de estos objetos. Creguem en una nova manera de parlar. Mislata Ràdio. tenemos aquí en el programa dimensional, cuando son las 10:29 de la noche. Sí, recordar el número de teléfono del directo, que es el 963-83-5580. Y bueno, como decíamos, vamos a hablar un poco de estos objetos fuera de su tiempo, de sí, de donde tienen que estar. Se llaman internacionalmente como PARS. Y que hace referencia a objetos paleontológicos que se han encontrado, y arqueológicos, en lugares y circunstancias muy extraños, incluso imposibles para la arqueología o la paleontología tradicionales. También son objetos que la ciencia lo que suele hacer es dejarlos de lado, meterlos en un cajón, ¿no? En un... Sí, en muchos museos están... En muchos museos, en el sótano, para que no se hable de ellos, porque no nos interesa, ¿no? Y en otro caso, pues desaparecen. También ha habido algunos que han desaparecido misteriosamente. El objeto ya no está. Desaparece y solo quedan fotografías, ¿no? Investigaciones, pero en sí ya no lo podemos ver. Y bueno, la persona que hizo esta palabra de OPAR fue Ivan Sanderson, que fue naturalista y escritor escocés. Y bueno, pues esa persona que estaba interesado por los fenómenos paranormales era criptozoología, y pues se le ocurrió decir esta, ¿no? Digamos, designar estos objetos con esta palabra, como OPARS. Para mí, uno de los más interesantes de estos objetos es un martillo de Kingody, que se llama, que es, pues la verdad que es muy extraño. Este artefacto apareció incrustado en el interior de una roca, la madera que se encontraba petrificada, y su cabeza de hierro fundida con la piedra que lo alojaba. Ante esta pues idea de que el martillo, para poder terminar el interior de la roca, debía haberse construido antes de que ésta se formase, y que tiene nada más y menos que unos 9 millones de años atrás, los científicos decidieron dejarla olvidada en un museo en Texas, en el museo de Somerville, como decíamos antes. Posteriormente se hicieron análisis sobre este martillo, que demostraron que el interior del mango estaba carbonizado, y que la cabeza, perfectamente formada, había sido construida en hierro con un grado de pureza de casi el 99%. Sobre esto hay varias teorías, unas que dicen que hoy en día no se podría fabricar con esta pureza, porque la ciencia no lo permite, o sea, no hay forma de... Cuando se va, digamos, cuando se moldea, cuando se cambia la forma de este hierro, va perdiendo pureza y no se podría hacer con este 100%, y otras personas dicen que esto sí que se puede hacer. El mango del martillo muestra no haber estado, digamos, exento del proceso de petrificación que evidencia los árboles de los bosques de Texas. El lento proceso de petrificación prehistórica ocurrida en dicha zona, según los geólogos, data de hace unos 140 millones de años. Pues una deducción rápida del contexto hace llevar a suponer que no solo que existía una civilización humana antes del proceso histórico de petrificación de estos 140 millones de años, sino que ya poseía tecnología suficiente para realizar un martillo de estas características modernas. La verdad es que el martillo existe, está en el museo, hay muchísimas fotografías, se han hecho multitud de investigaciones, de análisis, y todos ellos parecen indicar que tiene 130, 140 millones de años, y es una auténtica barbaridad. Según estudios, como decimos, del Instituto Mineralógico de Columbia, está conformada prácticamente por un 97% de hierro puro y un 2% de cloro y un 1% de azufre. Asombrosamente también se comprobó que el hierro había sufrido un proceso de purificación y endurecimiento. El hecho de que la cabeza se haya encontrado fundida a la roca parece acusar que el proceso de incrustación se llevó a cabo bajo condiciones atmosféricas distintas a las actuales, sobre todo a la presión atmosférica, probablemente, según los científicos, más concordantes con una época pues muy muy remota de nuestra, muy muy antigua, digamos, no la actual. Con todas estas hay una remota posibilidad también de que un meteorito de una composición, digamos, muy extraña, química, como decimos antes, de hierro puro y cloro y azufre, hubiera caído y hubiera envuelto la madera, sí. Y hubiera hecho pues esta especie de martillo, ¿no? Pero la verdad es que es un poco complicado que esto pueda suceder, pero bueno, también puede ser. La verdad es que para mí es uno de los objetos más interesantes. No existen muchísimos más, vamos a hablar de alguno más, pero... Sí, la verdad que sí, porque a primera vista parece que no un martillo... Sí, un martillo, pues dice uno martillo, vale, pero bueno, cuando se investiga en qué capa... incrustado dentro de la roca... ¿En qué capa geológica está? Cuando se ve que el material hoy en día no se podría realizar porque es un 97% de pureza. Claro. Cuando se ve que está incrustado, que la roca, digamos, y la madera está fosilizada. Y esta fosilización solo se realiza a través de años y años, y miles de años de antigüedad. Es una aleación rara y además está incrustada de una forma extraña, de una forma que la roca... ¿cómo se formó la roca? Claro. La teoría esa del meteorito sí que también es posible, que haya caído un meteorito casi fundido y que se haya solidificado en cuanto cayó sobre el martillo. Es una... El problema que tenemos es la madera. Claro. El problema que tenemos es dónde estaba la madera en ese momento. También que cayera encima de un árbol, el árbol se hundiera. Es un poco más complicado que todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, también en esta zona donde se encontró el martillo existen muchísimos fósiles de dinosaurios. Y justamente a la vez de esos dinosaurios también hay fósiles de pies humanos. Muy cerquita, incluso algunos al lado, ¿no? Que también parecen indicar que estaban en contacto estos fósiles de humanos con los de... Que había una lucha, o como una lucha que se eliminaron a un tiempo, hombres sí, pero, y... Pero hubo un tiempo que estuvieron conviviendo. Conviviendo, sí, claro. Cosa que teóricamente es imposible. Es imposible. Ya. Por lo menos hasta ahora, hasta hoy en día, no está demostrado ni confirmado, sí, ¿no? Sí, confirmado, sí. Y este martillo se puede encontrar en un libro de un autor, se llama Hans Ujachkin Zilmer, que la verdad es que es bastante controvertido, ¿no? Los libros que ha escrito este señor, pero bueno, si a alguno os interesa, pues lo puede encontrar. Creo que el libro se llama Darwin se equivocó, me parece, si no recuerdo mal. Y bueno, es interesante, ¿no? Hay más objetos aparte de este, pero este para mí es uno de los más llamativos. Los más llama la atención, ¿no? También tenemos, este es más conocido. Sí, la máquina de Antiquera. Pues es que a puertas del siglo ya, pues 21 que hemos cruzado, más concretamente, pues Elías Stadios, un griego especializado en la pesca de esponjas, realizaba su trabajo cuando en una de sus inmersiones próximas a la isla de Antiquitera vio algo que jamás pudo olvidar. Cuando emergió, solo acertó a decir: mujeres, hay mujeres desnudas en el fondo, muertas. El capitán del barco en el que se encontraba Stadios ordenó a sus hombres inmediatamente que exploraran el fondo del mar. Las mujeres que pudo ver Elías eran estatuas de bronce pertenecientes a un barco romano datado del 80 a.C. Pero no sería hasta un año después cuando el capitán Condos colaboró con el gobierno para rescatar el contenido del espectacular hallazgo realizado. Entre estatuas, joyas y muebles apareció una extraña caja de madera muy deteriorada que al subirla a la embarcación se quebró permitiendo ver en su interior alguno de sus engranajes. Desde ese momento pasó a llamarse la máquina de Antiquitera. Y desde entonces ha sido muchas las pruebas y estudios realizados a esta máquina. En el año 2006, un equipo científico compuesto por griegos y británicos ha conseguido grandes resultados en la traducción de los textos que contiene la máquina. Lo relatan de este modo. Parte del texto de la máquina, unos 1000 caracteres, habían sido ya descifrados, pero nosotros hemos tenido éxito al doblar este total. Hemos descifrado ahora el 95% del texto. Lo curioso es que esta máquina está compuesta por unas 20 ruedas de bronce dentadas con minúsculos engranajes y algunas esferas. Se encuentra cubierto por inscripciones astronómicas como referencias al zodiaco. Se piensa que estaba impulsado por una manivela, pero faltan algunas piezas que no aguantaron el paso del tiempo o el transporte desde el fondo marino. Pero no es de extrañar, ya que la máquina está datada en el año primero antes de Cristo. Se piensa que su funcionalidad estaba encaminada a calcular la posición de ciertas estrellas, al menos del Sol y la Luna, y quizá predecir fenómenos astronómicos. Por ello, dadas las características de esta máquina, se piensa que se trata de una computadora astronómica. Y esto es en aguas griegas. En el siglo I antes de Cristo, se pregunta, ¿no? Un dispositivo con más de 2000 años que era capaz de situar astros en el cielo, ¿de qué estábamos hablando? Sí, la verdad es que también en el siglo I antes de Cristo. Hace más de 2000 años, la verdad, pues un objeto que era capaz de, como decíamos, de de hacer dataciones arqueológicas y de saber dónde estaban las estrellas, cuando eso no tenía que existir, ni mucho menos, ¿no? Era mucho más, bastante posterior, ¿no? También está la famosa pila de Bagdad. La batería, sí. La pila de Bagdad, que hemos hablado alguna vez, ¿no? Y que para algunos sí que es una pila y que se utilizaba como tal y que podía dar energía y que incluso se podía utilizar para algunos objetos, hacerles esa especie de fundido, ¿no? Y de colorante. Pero bueno, tampoco está claro, porque hay investigadores que no están de acuerdo con esto y creen que no es así, que se utilizaba para otra serie de cosas. Y bueno, también hay un famoso objeto que es una planeadora, una especie de avión o pájaro de Saqqara, que está en Egipto, que también tenemos aquí la fotografía bastante, bastante famosa. Y algunos piensan que es un objeto ceremonial, que puede ser incluso Horus, pero cuando uno lo ve fríamente, pues la verdad es que es un avión, no es un dios ni es nada, eso es digamos, es un planeador. Un avión completamente. Y bueno, también hay muchas sobre estos, claro, sobre estas, como decimos, objetos que aparecen y que son tan controvertidos, pues existen muchísimas teorías, ¿no? De que son reales, de que no son, se dan muchas pruebas a favor y en contra, pues se dan diferentes teorías de lo que puedan llegar a ser. Pero, por ejemplo, también hay un mini túnel que se descubrió en Noruega, que fueron Bodibrot y Nugalkover, mientras se realizaba una excavación en Noruega, bajo las órdenes de una empresa, la excavación se realizaba cerca de un acantilado de piedra sólida, y encontraron, pues, a varios metros de profundidad, y al retirarse de viento del suelo, encontró un agujero, un dejorcentante, que era suave y pulido, tenía siete puntas, tenía forma de estrella y unos 6 centímetros de diámetro. Pues la verdad es que fue bastante extraño encontrar este agujero en ese lugar. Y pues intentaron realmente excavar más, retiraron metros de roca para ver dónde acababa este agujero, pero sorprendidos observaron que el extraño agujero se adentraba en la montaña y que no tenía, no podían encontrar el fin. Iba a los fiordos del noroeste. En la opinión de este experto excavador, en su más de 30 años de profesión, nunca había visto algo parecido. La verdad es que los responsables de la obra nunca pudieron dar una explicación a la presencia de este agujero, tan más simétrico, con varias formas. Y bueno, hay dos teorías, digamos. Una de ellas que son cristales, aducen de que el agujero estaba compuesto por un cristal que fue disuelto por el agua durante miles de años. Y el agujero se formó por una espectacular coincidencia del azar, siempre al azar, ¿no? En cuenta tenemos que el agujero se adentra en la montaña de forma recta y luego se desvía a la derecha de manera intencionada. O sea que no es totalmente recto. Y digamos la segunda teoría, la que es artificial, que el agujero se produjo en el año 30 cuando se usó la zona como una cantera. Aparecería martillos neumáticos que utilizan 6 piezas unidas de broca que pudieron ser montadas de forma horizontal, formándose este agujero. De esta manera, un taladro que gira y martillea con 6 puntas podría dejar esta forma. En cuenta tenemos la longitud del agujero, que es imposible para cualquier herramienta hoy en día conocida de este tipo. O sea, por un lado tenemos una teoría, pero por otro lo desmonta. Y luego sería pues la tercera teoría, que es la civilización. Si existe alguna civilización antigua capaz de hacer estos troqueles, estos agujeros, esta especie de túnel pequeñito de 30 centímetros, que ahí está, ¿no? Y que no hay explicación. No, famosas civilizaciones extinguidas, ¿no? Y la verdad es que hay muchos. Podemos hablar del mapa de Virrey, porque tenemos poco tiempo. Tenemos aquí un montón de objetos que pues, nos podemos poner en la página web otro día, ¿no? Para que la gente los vaya viendo. Tubos metálicos tienen millones de años. Esqueletos gigantes que aparecen pues en piedra y que luego cuando el Museo Británico los lleva a los fondos para que no se vean en el año 812, porque realmente no interesa que estén allí, pues huellas fósiles de trilobites también tenemos, junto a pisadas de humanos. Pues, hay una lupa egipcia hace 4.800 años. Sí, la verdad es que en Egipto existen muchísimos objetos extraños y no tenían que estar ahí. También pues una copa de hierro, también bastante difícil de saber cómo se ha construido. Y luego existe también en Angkor, un resto, en un conjunto arqueológico, en que se ve pues un estegosaurio, un dinosaurio, digamos, antiquísimo, y que está también en estos restos arqueológicos. Que está, y además sí. Es como una primera y como una serpiente. Y que estaba dado del siglo XV. Y luego después está el estegosaurio, vamos, que está, se ve perfectamente. pues también tenemos muchísimas cosas más, pero la pila de apartado, como decíamos antes. Pero tenemos, digamos, el más conocido es el famoso mapa de Pirreis, que ya hablamos aquí pues sí, en muchísimas ocasiones, ¿no? Incluso lo hemos comentado al teléfono con Javier Sierra, el mapa de Pirreis. Que sabía que estaba y, digamos, se dibujó y dejó plasmado para dejar un poco claro. Este mapa es de principios del siglo XVI. De 1513, concretamente. Exacto. Y es un mapa que ya, digamos, toda la costa, tanto norte y sudamericana, sí, está plasmada en el mapa. Y claro, cuando se descubrió América, Colón llegó en 1492. Como había un mapa en 1533. 1513. Hay 1513. De toda... 10 años después, es imposible. Es imposible. Bueno, hoy en día sí que se podría hacer, ¿no? A través de los satélites, pero en aquella época había que hacerlo... Bueno, es que se comentaba barco. Exactamente que Colón, que llevaba unos mapas exactamente muy claros, Sí, se decía que Colón, bueno, se ha dicho siempre, Colón llevaba unos mapas muy concretos y que sabía exactamente dónde iba, dónde tenía que llegar. Exactamente, nada de ir así a la aventura. Él sabía hacia dónde iba. Y por eso, digamos, él logró... Que los reyes leyeran su dinero, hombre, dinero por supuesto, y los que apostaran por él, claro, porque sabían que llevaba una ruta clara. Clara y concreta. Sí. Porque si no hubiera sido pues un loco más, ¿no? Que le apetecía un sitio. No. Pero este mapa, la verdad es que... De todas formas, incluso en Portugal se dice que antes de Colón, que hubo ya otros navegantes que también fueron, pero que algunos fueron y otros que no llegaron, que no lograron. Pero el mapa era muy conocido. Sí, sí. Bueno, América, la verdad es que hay un libro que se llama Colón llegó el último, ¿no? Porque llegaron japoneses, sí, llegaron chinos... Vikingos. La verdad es que parece ser que hubieron muchas culturas que llegaron antes que él. Sí, en Galicia están descubriendo la casa de Colón, Hay muchos apellidos de Colón, ya os traeré documentación para un programa. Bueno, y dónde está enterrado Colón tampoco está claro, ni si en Sevilla o en... No, pero allí hay muchos apellidos de Colón, y la casa, hay una inscripción en la parroquia de un niño de esa época que se bautizó con los nombres de Cristóbal Colón y todo eso, y está la casa de Colón, que la están restaurando. Esto ha sido... Sea verdad o no, pero bueno. Estos objetos fuera de lugar, existen muchísimos más. La verdad es que hemos hablado de los más, digamos, interesantes, importantes, y que nos hacen un poco que pensar, ¿no? Que, claro. ¿Por qué están ahí, no? ¿Por qué no se investiga más en ellos? ¿Por qué se dejan olvidados en un museo de Texas, ¿no? Y no se investiga realmente y se hacen pruebas con ellos. Porque estos temas, luego, mientras no hay alguien interesado en hacer una tesis doctoral y que haga un estudio serio, pues queda un poco perdido, quedan un poco diluidos, ¿no? Claro. En el tiempo. Y aparte luego pasa eso, que se acaban en leyendas, ¿no? Cuando realmente pues están ahí. No, es como estos peces con manos, ¿no? Claro. Que bueno. Cuando se extingan, pues ya no estarán. Claro. Exacto, eso era una leyenda. Pues bueno, vamos a hablar de Camino de Santiago, vamos a hablar de Galicia. Sí. Ponemos la sintonía y comenzamos. Muy bien. Hola, buenas noches, oyentes de Radio Adimensional. Hoy concluyo este recorrido del Camino de Santiago, desde Valencia a Santiago, un poco con las leyendas, porque en septiembre, si me lo permiten los directores del programa, empezaremos en serio otro camino, que es la Ruta Celta de las Estrellas, desde Roncesvalles a Santiago. E iremos por los puntos donde hay lugares mágicos, que eso es lo importante. Hoy vamos a hablar de un lugar mágico de Muxía, que es Nosa Señora da Barca. En Nosa Señora da Barca hay unas piedras mágicas donde la gente acude cuando tiene dolores de riñones, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es la piedra de Avalar. La piedra de Avalar es una piedra que se empleaba en los juicios. Si suben niños, la pueden mover. Pero si suben personas mayores, a veces suben 10 hombres y no pueden moverla. En cambio, explicaré lo que es la piedra de Avalar. Pues bien, las piedras y sus ritos son los elementos más asombrosos de la concurrida romería de Nuestra Señora da Barca, una de las más renombradas de Galicia. Son frecuentes los santuarios a orillas del mar, tanto en Galicia como en el resto de Europa. Lo eran también en Grecia. Los peregrinos helenos se lavaban con agua del mar para purificarse antes de entrar en el recinto sagrado. Por otra parte, la tradición hebrea concibe el mar repleto de monstruos, entre los que destaca Leviatán, el dragón que hay en el mar. Y del mar surge, según el autor del Apocalipsis, la terrible bestia de los 10 cuernos y las 7 cabezas. Frente a ellos está la Virgen y los santos cristianizándolos. Así pues, en los santuarios de la costa probablemente confluyen poderes opuestos y se enfrentan en una lucha sin fin. Leyenda. La leyenda explica el origen de las 3 piedras situadas entre la ermita y el mar, las llamadas Pedra de Avalar, Pedra dos Cadrís y Pedra do Timón. Piedra de avalar o balancear, la piedra del cuadril o cadera y piedra del timón. Algunos consideran la piedra de avalar, que se mantiene en equilibrio inestable, una construcción humana. Los científicos están seguros de que se debe a la erosión llevada a cabo por agentes naturales. En cambio, la tradición, por su parte, le atribuye la visita milagrosa de la Virgen. Historia. Durante el medievo, Muxía era la estación obligada en la peregrinación a Fisterra. En 1466, el barón bohemio León de Romichal, que recorría Galicia, no por motivos religiosos sino militares, dejó escrito haber visto en Muxía una barca de piedra con velas construida enteramente. Lo confirma Nicolás Proliobo, un peregrino polaco, y Enric la Sota en 1581, quien además recoge la tradición de que si alguien intentase pintar de otro color el manto blanco de la imagen de la Virgen, moriría instantáneamente. En el siglo XV, el cura de Muxía solicita que la ermita sea anexionada a la parroquia. Por entonces, los devotos eran tantos que fue necesario construir un hospital. Se conserva la imagen gótica de la Virgen primitiva, que era una Isis, y que ya figuraba en la capilla anterior. En 1944 tuvo lugar la coronación, etcétera, etcétera. Bien, lo que más nos interesa es los ritos más característicos de este santuario. Están relacionados con las piedras de la legendaria barca. En muchas religiones se cree que determinadas piedras acumulan fuerza sobrenatural. En los santuarios católicos esa fuerza se atribuye a haber servido de barca, de cama o de silla, a una virgen o a un santo. En la piedra de Avalar, que es el barco de la leyenda, los romeros ejecutan un rito de adivinación. Según Murgia, que fue el marido de Rosalía Castro, el gran historiador gallego, hubo un tiempo en que las piedras de Avalar, de las que existen otras en Galicia, sirvieron para probar la fidelidad de las esposas y la virginidad de las doncellas. También se las empleó como auténticos jueces en los llamados juicios de Dios, para averiguar la inocencia o culpabilidad de los sospechosos. Los romeros actuales de la Virgen de la Barca creen que la piedra de Avalar responde a cualquier pregunta que se le formule. Si la piedra se balancea, interpretan que la respuesta es afirmativa. Si la piedra no se mueve, es negativa. Se asegura que no se mueve si alguno de los que están encima ha cometido algún delito de sangre. La piedra de Avalar mide 8,70 metros de largo por 6,91 metros de ancho. La gente que se sube encima y, repartida en 2 grupos, presionando rítmicamente, la hace oscilar como un balancín, si la Virgen lo consiente. El choque con las piedras que la sustentan produce un rumor que se oye a considerable distancia. Se cree que los niños inocentes la hacen balancear sin dificultad alguna. Mientras duró la guerra entre Portugal y Castilla, nadie fue capaz de hacerla avalar. Y cuando unos ladrones intentaban robar en la iglesia, se produjo un ruido estremecedor. En 1974, un fuerte temporal de mar desplazó la piedra y la estabilizó, haciendo imposible balancearla. Años después, por fortuna, se consiguió devolverle su propiedad más distintiva. A Pedra dos Cadrís. La vela del barco, milagroso, mide 6 metros por 7,30 de ancho. En la parte inferior presenta un hueco de tal forma que es posible pasar por debajo de ella. Los romeros, agachados, se meten por allí con la esperanza de aliviar los males de cadera y lumbago, al rozar la parte enferma contra la roca. Una leyenda asegura que debajo de la Pedra dos Cadrís se esconde el fabuloso tesoro de las joyas de una princesa que murió allí en soledad. En otros santuarios gallegos se practican ritos similares. En Nuestra Señora da Pastoriza, que está a 5 kilómetros de Coruña, los romeros suben a un monte próximo a la ermita donde está la cuna de la Virgen y atraviesan por un agujero que hay en la piedra. A los niños que lloran mucho se llevan el 24 de agosto a San Bartolomé y los hacen pasar por debajo de una piedra. La piedra del timón es, como su nombre indica, el timón del barco de piedra en el que llegó la Virgen. Existe también la piedra de los enamorados, que carece de connotaciones religiosas. A ella acuden las parejas en sus coloquios y paseos, y ahí deben de yacer cuando quieren procrear. No sorprende que una virgen que navegó milagrosamente en una barca de piedra en medio de una tormenta y que preside una ermita frente al mar le tengan gran devoción los marineros. Nuestra Señora de la Barca, Nuestra Señora valedme, que estoy en el medio del mar, no hay barquero que me reme. De los muchos milagros realizados por la Virgen de la Barca en favor de los marineros, se cuenta el protagonizado por un capitán de la marina mercante que, sorprendido en medio del mar por una borrasca, imploró la ayuda de María y logró salvarse. Apareció sobre la piedra de la Virgen. Agradecido, le ofreció como esvoto la rueda del timón. La gente le ofrece velas y objetos de cera que representan animales, personas y partes del cuerpo. Las ofrendas sin dinero son tan abundantes y generosas que el pueblo canta: Nuestra Señora de la Barca tiene el tejado de piedra, bien lo podría tener de oro, nuestra santa si quisiera, porque realmente los donativos son, bueno, son impresionantes. Y luego, ya no tenemos tiempo, pero hablaremos en otro momento de Santa María de Aguas Santas, donde se llevan los ataúdes de las personas que se curaron, ¿eh? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una niña, sí, vestida, que se curó, y la madre lleva de rodillas la mortaja encima. No, la verdad es que el tema de las piedras, en todas las culturas existe. Sí, efectivamente. De la más remota antigüedad hasta ahora. Por ejemplo, en Mogente, por ejemplo, tenemos cerquita de Valencia. Exactamente, en Mogente. Y luego en Nosa Señora de Franqueira, ahí, por ejemplo, también hay una piedra a la cual llevan las personas que tienen problemas, como aquí, es muy similar a la Virgen de la Balma. Las personas que se consideran que están endemoniados, que tienen una enfermedad que está por encima de la medicina tradicional. Y los llevan ahí los familiares, los pasan por la piedra, etcétera, etcétera, con un ritual muy similar. En Galicia las piedras mágicas tienen una gran fuerza, un gran poder. Y hay infinidad de ellas, empezando por la piedra de Padrón, que se llama Pedrón, donde llegó a la barca del apóstol, esa es la tradición, y se cristianizó. Pero en definitiva era una romana de fertilidad. Y las piedras siguen teniendo una gran... Mira, yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Castellón, la Cova Santa, ¿no? Que también tocando la piedra, el agua que cae de la piedra, y luego poniéndose la... Tiene personas que han curado, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, creo que ya estamos terminando, sí, y que ya no tenemos más tiempo. Ya. No hay más tiempo. Estamos Doy las acabando. Gracias a todos a todos los oyentes, Espero que pasen un feliz verano y nada, los que se animen a hacer el Camino de Santiago, que lleven felizmente a Compostela, que disfruten muchísimo de Galicia, y en septiembre, si me lo permitís, claro, seguiremos hablando del Camino de Santiago. Sí, muchas gracias a vosotros por haberme invitado, y bueno, y buenas noches. Vale, es siempre un placer tenerte con nosotros. Ha sido un placer. Y bueno, ya acabamos ya, no queda un par de minutos para despedirnos. Con nosotros Miguel Cebrián, y como decimos, la semana que viene hacemos el programa 300, nada más y nada menos. La semana que viene no. Bueno, no se va a retrasar un poco ese programa 300. Hay que... habrá que, ¿no? Ver cómo hacerlo y bueno, estar en condiciones también para... Físicas. Sí, para hacerlo. Bueno, pues en 2 semanas hacemos el 300, tampoco pasa nada, ¿no? Sí. Uno más, uno menos, ¿no? Exacto. 300, 301. ¿Cuándo lo vais a hacer? Pues dentro de 2 semanas. Sí, dos. Sí, no pasa nada. Sí, porque luego ya llegamos julio, y en julio cojo vacaciones y nos vamos de vacaciones a descansar, que también toca. Exacto, que bueno, terminaremos con el programa 300. Pues nada, nos despedimos, la semana que viene más. Como decimos, Miguel Cebrián, la control técnico, Pago Calahorro, como siempre. Pues lo mismo de siempre, que lo pasen bien y bueno, siempre... ahora ya viene el venanito y ya nos escuchamos en otra ocasión. Y que les habla David Garcés, como digo siempre, sean buenos, hasta luego.